El directorio de ANCAP comunicó al sindicato de trabajadores de ANCAP y también al ZUNCA planes de futuro que no tienen en cuenta a la empresa de cemento pública en ese ámbito, ¿no? En el ámbito del Estado. Los trabajadores van a realizar una asamblea en Paysandú. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez, que va rumbo a Paysandú. Gerardo, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, nosotros decíamos que hay anuncios del directorio que no los dejaron muy felices a los trabajadores. Contanos de qué se trata. Sí, en realidad están en la fase de análisis, digamos, de los posibles escenarios en el Portland. ANCAP encargó un estudio de mercado y a partir del mismo se comenzaron a diseñar diferentes escenarios para avanzar, digamos, en la creación de un plan estratégico para la industria cementera. Y bueno, el viernes nos llamaron a una reunión para explicarnos, digamos, en qué están trabajando. E indudablemente constatamos de que los escenarios, si bien no se ha tomado ninguna decisión y eso está en una fase previa, los escenarios sobre los cuales están trabajando, ninguno contempla la planta de Paysandú abierta y en la órbita estatal. Por lo tanto, eso para nosotros es inadmisible. Ahora estamos, como decías tú, yendo hasta hacia Paysandú, vamos a hacer una gran asamblea ahí en la planta. Indudablemente vamos a comenzar un plan de lucha para defender Paysandú. ¿A cuántos trabajadores involucra esa planta en Paysandú, Gerardo? Alrededor de 300, entre el ZUNCA y los que están nucleados en la Federación ANCAP. Ustedes han hecho planteos al directorio para la planta, ¿no? Y sí, como te decía, ellos nos hablan de una realidad en la que indudablemente siguen insistiendo sobre el achique, ¿no? Sí. Cada vez más chico, cada vez ahora ha surgido un nuevo jugador, una multinacional que se ha instalado en 33 y que va a salir al mercado en pocos meses. Pero bueno, nosotros venimos desde hace años exigiendo que se hicieran las inversiones y se instalara el horno 3. Ustedes saben que tenemos un horno 3, un horno en Paysandú tirado ahí en contenedores. Si se instalara ese horno, nos permitiría aumentar la producción en forma significativa y bajar los costos de 150 a 90 dólares la tonelada. Eso para nosotros es esencial. El tema que si la solución y la realidad que yo ve siempre la ven en perspectiva de cada vez achicar más, indudablemente ese proceso nos lleva al cierre de la planta. Lo que nosotros decimos es que indudablemente en ese estudio que encargó ANCAP hay una oportunidad, digamos, de desarrollo en la Mesopotamia argentina, pero indudablemente no tiene que ser en la lógica de la chica, sino en la lógica de la inversión y la proyección de la empresa. Eso requiere inversiones y también requiere una voluntad política de tener una estrategia comercial que de alguna manera apunte a proyectar y a posicionarse en el mercado regional y en el mercado interno de una forma mucho más amplia de lo que se está haciendo hoy en día, porque directamente lo que se está haciendo hoy en día es dejando que la cosa por la vía de los hechos vaya llevándonos a un camino de que el cierre sea inevitable. Bueno, nosotros indudablemente vamos a luchar para que eso no suceda. Indudablemente hoy también tenemos sobre el escenario otra realidad. Todos sabemos que el tema de la pandemia ha cambiado la realidad no solo en el Uruguay sino a nivel mundial. Hay muchos gobiernos, digamos, que ideológicamente se alinean con son gobiernos neoliberales y que, sin embargo, están pensando que tiene que el Estado tiene que jugar un rol fundamental y el estancamiento económico tiene que salir con inversión pública para dinamizar los mercados internos, digamos, y de alguna manera volver a retomar la economía. Bueno, esto es un caso. Nosotros en Paysandú, por ejemplo, es enorme la desocupación que hay, el flagelo que está sufriendo por el desempleo. Y bueno, indudablemente en un momento de trancazo económico donde se tiene que pensar en reactivar la economía, en dinamizar el mercado interno, en hacer inversión pública, en generar trabajo, digamos, Paysandú es uno de los lugares clave. Y es lo que nosotros vamos a luchar, digamos, para que se concrete. Que la solución no esté en cada vez achicarnos más hasta hacernos desaparecer, sino que la solución esté en ver un desarrollo de la industria que de alguna manera tiene una perspectiva de futuro, teniendo en cuenta que Uruguay es un país rico en piedra caliza y que tiene para producir, digamos, Portland durante 100 años. Es una riqueza natural estimada en más de 10.000 millones de dólares y que también se tiene un déficit importante de vivienda y de infraestructura. Ahí también en el análisis, en el estudio que nos mostraron, digamos, que mandó a cargar ANCAP, aparece que Uruguay es uno de los países que tiene menor consumo de Portland per cápita, y eso no tiene que ver, digamos, con la utilización individual, digamos, del Portland, sino con una medida de desarrollo nacional en ese sentido. Además, ustedes habían explorado en el Parlamento el año pasado con que, bueno, estuviera la obra pública, utilizara ese Portland para producir. ¿Qué sucedió con esa iniciativa, Gerardo? Bueno, eso es increíble, ¿no? El Uruguay hasta el año 2000 tenía una ley que hacía que toda la obra pública fuera cubierta por el Portland ANCAP, en el gobierno de Valle se dejó sin efecto. Y el año pasado los diputados Umpierre y Botino hicieron un proyecto de ley que retomaba aquel espíritu, si bien no retomaba el 100% de la obra pública para ANCAP, lo que definía era que el 50% de la obra pública se hiciera con Portland ANCAP y el resto, es decir, el 100% de la obra pública se llevará adelante con Portland producido en Uruguay, es decir, una importante herramienta de defensa de la industria nacional. Eso no tuvo andamiaje, no tuvo ni siquiera los votos dentro del Frente Amplio que tenía la mayoría. Y bueno, ahí hay también un claro ejemplo de que no existe una voluntad clara de promover el desarrollo industrial de nuestras empresas. Bueno, esa es una herramienta que en un caso como este podría retomarse, teniendo en cuenta, como te decía, que luego de la pandemia hay un fracaso, sufrimos, digamos, un ralentizamiento de la economía, una caída del PBI, y que hay que retomar de alguna manera la actividad para dinamizar el mercado interno. Bueno, este tema de las compras públicas es fundamental. Pero también, si existe voluntad más allá de la ley, que es una herramienta, se podrían promover acuerdos con empresas, con las intendencias. Nosotros, por ejemplo, hemos ido a la intendencia de Paysandú y el sindicato ha promovido que se hicieran acuerdos con la intendencia de Paysandú, y la intendencia de Paysandú tomó la decisión de que toda la obra departamental se haga por la ANCAP. De la misma manera se puede ir al Congreso Intendente, ir a otra intendencia, digamos, y tener, digamos, una política comercial más agresiva que de alguna manera posicione a la actividad con una perspectiva de futuro. Bueno, esto es lo que estamos exigiendo. El tema es que cuando lo que vemos del otro lado es que no existe esa predisposición, digamos, a tener una política proactiva de inserción en el mercado interno y en el regional, y entonces obviamente no van a llevarte los clientes pidiéndote por favor que le vendas Portland. Probablemente eso tiene que surgir de una política clara y decisiva por parte del ente de expansión, ¿no? Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por el tiempo. Les deseo una buena asamblea allí en Paysandú, porque el año está complicado, ¿eh? Ya el tema del referéndum, el paro del 29 con la mesa de ente y ahora esto del cemento. Está brava, está brava. Yo ahora cuando corte te voy a mandar la resolución de la asamblea representativa del 8 de julio. Ajá. En donde nosotros de alguna manera ya estábamos previendo alguna situación de ese tipo y más o menos por dónde vamos a enfrentar la lucha. Muy bien. Te mando un abrazo grande, gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de hablar. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, ustedes escuchaban allí a Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato de ANCAP, hablando de todos los temas que se vienen para este año, ¿no? Un poco, ¿no? En el final hablaba de lo que Fabricio habló primero, que era el paro del 29, la mesa de entes. Van a lanzar un referéndum contra la ley de urgente consideración y este tema ahora de un eventual cierre de la planta de Paysandú. Se complica, se confirma el titular de la juventud el fin de semana. La multiplicación, el aumento de la conflictividad entre trabajadores y empresas privadas y también públicas, porque el Estado está en pie de lucha, los sindicatos de las empresas del Estado.